Acá en Mendoza se juntaron y se concentraron en las puertas de del juzgado federal, donde solemos ir con la radio para cubrir los juicios de lesa humanidad. Esto es en la calle Pedro Molina y España. Gran cantidad de gente, algunos políticos de renombre. Pudimos hablar con dos de estos políticos, si te parece, arranquemos con lo que pudimos rescatar ayer tarde noche. Bueno, escuchemos. Marisa Uceda, diputada nacional, mandato cumplido. Bueno, sucedió lo que sabíamos todos y negábamos que iba a pasar. Y acá te abro el micrófono. No te pregunto más nada porque me imagino, en realidad no me imagino. Dale. La verdad es que para nosotros no es una sorpresa. Lamentablemente sabíamos que la Corte iba a ratificar la sentencia infame de la Cámara. Seguimos sosteniendo que esto es persecución política y proscripción a la líder del movimiento nacional y popular de este país. La quieren afuera de la cancha porque las urnas no le ganan y porque cuando Cristina juega políticamente, lo que se pone delante es el pueblo. Y acá son los dueños del país, no queriendo un país para todos y todas, sino un país para esos cinco que se creen que pueden decidir sobre nuestras vidas. Sí, otra vez la rural, otra vez 1955... Los de siempre, que acá nadie se confunda, digo, los jueces de la Corte son empleados, ¿sí? Estos son las mascotas del poder que decide que Cristina tiene que estar presa. Bueno, concentración, aquí en frente de tribunales federales. Organización, concentración, a seguir militando, lo dijo ella. Esto tiene que organizar el peronismo otra vez. Tenemos que construir las mayorías sociales necesarias para hacer la alternativa al 27, porque este país no da más. Este país se merece vivir mejor como supimos hacerlo del 2003 al 2015. Así que siguiendo su mandato, su lucha de estar en pie, enteros, militando, organizando cerca de la gente con empatía, acompañando a cada argentino y argentina que lo necesite. Muchas gracias. A ustedes. Ahí escuchábamos a Marisa Uceda Gatto. Sí, recordemos que también hubieron muchas manifestaciones anoche en Buenos Aires. Acá estuvo, nosotros no llegamos a alcanzar a escuchar otras palabras, lamentablemente, pero estuvo el presidente del PJ mendocino, estoy hablando del señor Félix, ex intendente de San Rafael, estuvo Flor de Estefanis anoche, Lucas Hidardo. Bueno, ¿y sabés por qué digo todos estos nombres? Por la amplitud de líneas dentro del PJ que decidieron anoche manifestarse en unidad. Hoy el PJ, sobre todo en Mendoza, pero a nivel nacional también, que está dentro de un quiebre político interno, de puja de poder y de acceso a ciertas candidaturas, tal vez, es muy probable que se eliminen asperezas con respecto a esto, veremos qué sucede para adelante. Y a mí eso me sorprendió que hubieran pensamientos tan disímiles y que decidieran estar juntos, incluso la dirigencia de la Confederación General del Trabajo, dirigentes de la CTA, que en las marchas y en las manifestaciones, concentraciones, no se pueden ni ver, y anoche estuvieron juntos en el mismo espacio y defendiendo y denunciando lo que ayer pasó, ¿no? Otra persona con la que hablamos es Guillermo Carmona, con él nuestra radio ha tenido muchos diálogos y la verdad que nos considera bastante. Y si te parece, vamos por ahí a ver qué es lo que piensa. Vamos. Guillermo Carmona, bueno, te abro el micrófono. Estamos viviendo momentos muy críticos en la Argentina y no podemos mantenernos indiferentes frente a esto, hay que movilizarse. Es importante que hagamos uso de nuestro derecho a protestar por lo que está ocurriendo. Desde diciembre del 2023 a esta parte,

Bueno, como para cerrar más o menos la imagen de anoche, hablamos con un jubilado que yo no sé si a los hechos de por ahí periodísticos, no sé que pueda acostumbrar, digo, ¿por qué esto? Porque todo el mundo ayer se dedicó a hablar con políticos, y hemos caído, yo en realidad, yo caí también en esa emboscada. ¿Pero qué pasa con la gente? ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué decía? Bueno, y si te parece, escuchamos la voz de un jubilado. Buenas noches. ¿Concentración en frente de tribunales federales en tanto la proscripción de Cristina? Abro el micrófono para vos. Sí, bueno, estamos presentes, apoyando, porque dentro de su gestión ha ayudado muchas personas, como por ejemplo a los jubilados. Yo soy un jubilado más que también he sido beneficiado, digamos, por ella, realmente, no por la parte derecha. Así que justamente ahora nos han quitado, digamos, para los jubilados lo que son los medicamentos, que son algunos al 100%, y nos han quitado mucho, estamos en la línea de pobreza prácticamente. Llegamos a estar en la línea de pobreza y realmente hoy día no nos alcanza para nada. Tenemos que estar pidiendo para poder llegar o poder reaccionar. Entonces eso no es justo. Esa es una de las cosas. Otra, para también, digamos, tanto los colegios, las facultades y todo eso, también les han cortado todos los beneficios que tenían de dinero. Así que ese tipo también. Los insumos de los hospitales, los insumos también. Y bueno, lo que es educación, salud y seguridad, siempre han estado mal pagos por este gobierno, por el nacional y el provincial. Eso te lo digo porque realmente es así. Tenemos gente cercana a todos y realmente hay que hacer un cambio, pero total. Y a esta gente hay que apoyarla, porque para unos sí y otros para a otros no. Así que si hay, ahí tiene que haber para todos. Muchas gracias. De nada. Ahí escuchamos la palabra del jubilado que nos brindaba ayer en la manifestación en apoyo a Cristina. Y bueno. Bueno, en fin, el pueblo más. Hubo mucha gente de lo que sería de barrios y demás, que bueno, hay mucha gente que llorando anoche, la verdad que la imagen, mucha gente con bronca, la imagen era como iba y venía en ese sentido. Él fue uno de los pocos que se animó a hablar, también una mujer que pasó en un auto, digo, a modo de recordatorio de lo que pasó también, ¿no? Anecdótico. Una mujer que pasó en un auto tocando bocina y apoyando la manifestación, la policía nunca dejó que la gente ocupara la calle, y si la manifestación ocupaba la calle, no era reprimida, pero sí empujada. Una mujer, repito, que pasó en un auto tocando bocina y apoyando esto, una policía uniformada, una oficial policía la insultó a ella y insultó también. Uy, se cortó, pero sí, sí. Ajá, ahí te escuchamos de nuevo, se cortó un poquito, pero sí, la reacción, digamos, de la derecha o de los simpatizantes con estas ideas, manifestaban ayer, pedían palos, represión y demás para una manifestación que transcurría totalmente en calma, al menos ayer. Hoy lo que estamos viendo, al menos en Buenos Aires, está complejo, todo vallado, todo sitiado, universidades sí, sí. Tomadas, estudiantes se han pronunciado, ahí ya la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales en Buenos Aires la han tomado los estudiantes, los gremios anunciaron medidas de fuerza también, así que bueno, el día de hoy se viene picante y es miércoles también de jubilados, ahí también va a haber una gran concentración en la Plaza San Martín de Mendoza, Así que, bueno, te vas a ir. Sí, era lo que te quería decir ahora. A ver, contame. Estoy yendo para allá y aparte de la ronda de jubilados, ya la número 58, creo. Creo que 68. Bueno, nos vamos a entrar en un rato. De una. Pero bueno, eso, también se está llamando una concentración en contra de lo que ocurrió ayer. Porque, ¿qué sucedió ayer? Lo que hay que entender, ¿no? Lo que sucedió ayer le puede pasar a cualquiera que esté dentro de la oposición en Argentina y en contra de el poder concentrado. La rural, la unión de comerciales industriales, lo que sea, la unión de empresas, cualquier poder concentrado tiene la oportunidad de hacer lo que se le cante con cualquiera que se le oponga, que tenga una política o aplique una política en contra de estos poderes concentrados y a favor del pueblo. Y me parece, muchos lo supimos ver, repito, muchos lo supimos ver lo que pasó con Milagro Sala, y nadie hizo nada para darle una vía corpus o frenar esa situación, y ahí está. Ahora le tocaron la puerta a otras personas, y a la larga, si esto sigue así, ¿a cuántos más van a querer meter presos? A cualquiera que se manifieste, a cualquiera que se reúna en un barrio porque le cortaron el agua o la luz y no se la arreglan, y van a venir con los milicos y te van a meter en cana. Eso es lo que hay que entender. Así que atenti al lupo, decía Pinono, y no caer en esa jugarreta. Tal cual. Bueno, nos comunicamos en un ratito de nuevo para que nos cuentes qué es lo que está pasando por allí. Neta, abrazo. Abrazo, chau.